Si me miras así, cuando estamos los dos, imagino tu piel, tu caricia, mi piel, y me olvido que uno a los dos nos separa, que me impide soltar tantas ganas de perderme una noche contigo sin ver lo que pasa. Estoy con él y pienso en ti, corren las horas, pienso en ti, y este deseo puede más que mi conciencia y mi verdad. Te has convertido en mi vivir, a donde vaya pienso en ti, y cuando trato de olvidar puedo sentir mi corazón dentro de mí. Y aunque no quiera, cierro los ojos y tan solo pienso en ti, en ti. Bien que hago mal, no lo puedo evitar. Es más fuerte que yo, mucho más que obsesión. Es un juego fatal, quisiera jugar y me olvido. Que el mundo a los dos nos separa, que me impide soltar tantas ganas de perderme una noche contigo sin ver lo que pasa. Estoy con él y pienso en ti, corren las horas, pienso en ti, y este deseo puede más que mi conciencia y mi verdad. Te has convertido en mi vivir, a donde vaya pienso en ti, y cuando trato de olvidar puedo sentir mi corazón dentro de mí. Y aunque no los ojos y tan solo pienso en ti. Solo